Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. No entendían este lenguaje. Comentario del Evangelio por Fray Mitchell. Jesús, en el camino de Galilea a Jerusalén, va instruyendo a sus discípulos de cómo tienen que continuar su obra. Pero a pesar de ver cómo provocan admiración su actuación y sus palabras, a él no le está siendo fácil. Y de nuevo les recuerda cómo va a terminar su vida, entregando la vida pero resucitando. Lógica la reacción de sus discípulos de no entender o de no querer entender. Le resultaba raro que, tal como aparentemente la gente le escuchaba, le solicitaba ayuda, le seguía, incluso le aclamaba, pudiese ser verdad el anuncio de la entrega de su vida, pues no solo iban a matarlo, sino que lo decía como si fuera algo normal para él. Tal como expresaba esa normalidad, se ve que era consciente de que su vida la entregaba libremente para hacer realidad el proyecto que él había intentado hacer realidad y del que les había hablado de muchas maneras. No entendían el lenguaje y tenían miedo a preguntarle. El porqué de ese miedo ciertamente llama la atención. ¿Será porque ven una contradicción entre la admiración y su muerte? ¿Será porque pensarían que ellos, por ser sus seguidores, terminarán igual? Estas preguntas nos sitúan en nuestra realidad existencial y vemos que ocurre lo mismo. Jesús y su proyecto y realización en su vida es admirado y valorado por muchas personas, pero las personas tienen miedo de seguirle para hacer realidad ese proyecto. ¿Por qué será? Reflexionemos y pidamos ayuda para no desanimarnos en continuar con ese proyecto de amor a la humanidad realizado por Jesús y anunciarlo con nuestra palabra y con nuestro testimonio.